Bueno, pues esa fue la programación de Impulsarte Radio en las voces de Naim Farcuj y Angélica Pérez, productores ejecutivos. Ya saben, los esperamos en Impulsarte Radio. El Círculo Viral, amigos, también tiene una página oficial, esta en Facebook, y lo que ustedes tienen que hacer es entrar desde sus respectivas cuentas, buscar el Círculo Viral, ponerle like, y hay ahí un espacio en donde tanto Edna como Oscar como una servidora siempre estamos publicando, pero también hay espacio para que ustedes nos pongan prácticamente lo que deseen: solicitudes de canciones, sugerencias de temas de programas, saludos. Va a ser un gusto leer todos sus comentarios y mensajes. Hay un Twitter, @CirculoViro, también lo manejamos los tres. Y si ustedes lo único que desean es escribir 140 caracteres, pues el Twitter es la opción ideal. Y les acabo de decir hace un momento, el programa del día de hoy tiene unas canciones inolvidables. Esta va a ser por mucho una gran emisión de esta temporada. Antes de introducirles la historia del juego Rock Band, quiero presentarles el saludo que gentilmente Edgar Colmenares de Caracas, Venezuela, me hizo llegar una semana después. No importa, realmente me importa, amigos, cuando ustedes quieran escuchar su voz en el Círculo Viral, lo único que tienen que hacer es mandar una grabación de máximo un minuto al correo terechacon@gmail.com diciendo un saludo para el auditorio de este programa, y nos encantará escucharlo y, por supuesto, transmitirlo. Los dejo con Edgar, en un momento regreso. Hola Tere, buenas noches, te habla Edgar Colmenares. Primero que todo, felicitarte por tu excelente programa, El Círculo Viral. Lo llevo escuchando desde el año 2005, no tan a seguido, más que todo lo hago en diferido. Te quiero enviar un gran saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela, y también a todos los fans Beatles en toda Latinoamérica. Y bueno, agradecerte por mantener el legado Beatles en la actualidad, y sobre todo ese bello legado de lo que es la paz, el amor en la humanidad, tu excelente música, tus comentarios, que lo hace de todo corazón, que uno hace como fans Beatles, que lo disfrute al máximo. Bueno Tere, muchas gracias por este saludo que le estoy enviando desde Caracas, Venezuela, y bueno, sigan en compañía del Círculo Viral. Gracias Edgar Colmenares de Caracas, Venezuela. Qué gusto saber que el Círculo Viral sigue trascendiendo fronteras, y me alegró mucho saber que lo escuchas desde el año en el que inició, desde el año 2005. Y como les comentaba hace un momento, es importante que ustedes conozcan toda la historia que está atrás de este juego, The Beatles Rock Band, que salió el 9 de septiembre del año 2009. Y para ello, una chica Beatle, Edna Ramos, en su debut como colaboradora del Círculo Viral, nos va a hablar del desarrollo de este juego. Bienvenida, Edna Ramos, al Círculo Viral. Historias, anécdotas y otras curiosidades. Una chica Beatle. Hola amigos del Círculo Viral. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los juegos electrónicos más famosos en el mundo, The Beatles Rock Band. The Beatles Rock Band es un videojuego de música desarrollado por Harmonix Music Systems, publicado por MTV Games y distribuido por Electronic Arts. Es el tercer gran lanzamiento de la serie de videojuegos musicales Rock Band y, al igual que los otros juegos de la serie, permite a los jugadores simular la interpretación de música rock utilizando controladores en forma de instrumentos musicales. La banda sonora del juego consta de 45 canciones de The Beatles y cuenta con representaciones virtuales de los miembros de la banda tocando las canciones. Canciones adicionales y álbumes de The Beatles fueron puestos a disposición para el juego como contenido descargable. El juego fue lanzado internacionalmente el 9 de septiembre de 2009, coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas versiones remasterizadas en discos compactos de los álbumes de The Beatles. Incorpora muchas de las características de la serie Rock Band. Sin embargo, este juego no es una expansión para la serie Rock Band, y el contenido de este no es compatible con otros títulos de dicha serie. El cofundador de Harmonix, Alex Yugopoulos, describió el juego como un nuevo juego completamente creado desde cero. El juego difiere al de los anteriores títulos de Rock Band, incluyendo la adición de tres partes vocales para la armonía. Fue desarrollado con el consentimiento y el apoyo fundamental de Apple Corps, incluyendo el de los antiguos miembros de The Beatles, Sir Paul McCartney y Ringo Starr. El hijo de George Harrison, Danny, ayudó a disminuir las discusiones entre Harmonix y Apple Corps, mientras que Giles Martin, hijo del productor de The Beatles, George Martin, aseguró que se utilizarían las versiones de alta calidad de las canciones de The Beatles. Algunas curiosidades son las siguientes. Se hicieron algunas alteraciones en torno al concepto original de Rock Band para preservar la música de The Beatles. Las señales de audio que proporcionan información sobre si la banda está tocando bien, por ejemplo, cuando los espectadores cantan junto al artista o bien, cuando son abucheados si la banda está fallando. Estos no están incluidos. Los miembros de la banda virtual no son abucheados fuera del escenario si un jugador falla en una canción. En su lugar, el juego simplemente se detiene apareciendo la frase "canción fracasada". La idea de The Beatles Rock Band se produjo durante un encuentro casual entre el presidente de MTV, Van Toffler, y Danny Harrison, en un almuerzo dado por Robert Earl durante las vacaciones de Navidad de 2006, poco después de la adquisición de Harmonix por MTV. Danny, después de haber estado familiarizado con la franquicia de Guitar Hero y con el aprendizaje de la reciente adquisición de Toffler, se propuso un juego basado en The Beatles. Al mismo tiempo, Danny ayudó a introducir el concepto de Rock Band a Apple Corps y a los accionistas Sir Paul McCartney, Ringo Starr y Yoko Ono. Una estipulación que los asociados de Apple Corps pidieron a Harmonix era que las canciones características del juego abarcaran toda la carrera de la banda. Un demo de 5 canciones que incluía una primera estructura de Here Comes the Sun fue terminado en febrero de 2008. Se utilizó para obtener la aprobación de McCartney, Starr, Ono y Olivia Harrison como socios creativos del proyecto. Aunque The Beatles Rock Band tiene como objetivo presentar visualmente y musicalmente la historia de The Beatles, el juego trata de no reproducir los periodos en que hubo conflictos entre los miembros de la banda. Por el contrario, presenta una versión fantasía o amigable de The Beatles para un mejor funcionamiento en los propósitos de entretenimiento del videojuego. El equipo de desarrollo invitó a Giles Martin como productor musical del juego. Recientemente, Martin había finalizado la coproducción del proyecto Love en 2006 con su padre George Martin y, por lo tanto, ya estaba familiarizado con el catálogo de The Beatles. Los elementos artísticos fueron realizados con la ayuda de Apple Corps, dejando a los desarrolladores de Harmonix tener acceso a su archivo privado. Apple Corps puso estrictas condiciones sobre cómo quería que fuera el aspecto de The Beatles. El director de arte Ryan Minores observó los diseños de los personajes antes que el equipo de arte pusiera en desarrollo las visualizaciones. Además del material de Apple Corps, los diseñadores de Harmonix observaron el octavo capítulo de The Beatles Anthology para mayores referencias de la banda. Para los movimientos de los personajes se tuvieron que hacer capturas de movimiento de bandas tributo a The Beatles. Danny Harrison también ayudó con el modelado de la animación de personajes en el juego. El equipo diseñó los lugares que representaban la historia de The Beatles para crear una atmósfera realista. Por ejemplo, el escenario de The Ed Sullivan Show fue recreado a partir de fotografías y videos, incluyendo una fotografía en color que fue tomada de la colección privada de Apple. El vestuario de la década de 1960 fue investigado para aplicarlo correctamente a los diversos espectadores virtuales en estos lugares. Se utilizaron las animaciones especiales llamadas Dreamscape para hacer un resumen de los paisajes representativos de cada canción. Por ejemplo, el Dreamscape de Octopus's Garden tiene lugar en un arrecife bajo el agua. Al parecer, Harmonix también se inspiró en el espectáculo del Cirque du Soleil Love. El juego incluye una apertura y una clausura cinematográfica muy estilizadas, las cuales fueron construidas bajo la producción de Pete Candenland, de Passion Pictures, con la ayuda del animador Robert Bally e imágenes de fondo de Alberto Mielgo. El juego fue lanzado internacionalmente el 9 de septiembre de 2009. Apareció por primera vez el 18 de abril de 2009 durante la actuación de Paul McCartney en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley y fue formalmente mostrado el 1 de junio de 2009 en el E3 2009 con la presencia de McCartney, Starr, Ono y Olivia Harrison. Fue recibido con grandes elogios por parte de varios medios de comunicación en su lanzamiento. The Globe and Mail indicó que el juego podría desatar una nueva ola de bitlemanía, mientras que The New York Times lo calificó de nada menos que un hito cultural. Increíble, ¿no? Todo el trabajo que se encuentra detrás del desarrollo de un juego tan popular y que tuvo tantas ventas a nivel mundial. Muchas gracias, Edna. Estamos encantados de que estés aquí. Y ya, no veo yo por qué tenemos que esperar mucho más. Si lo del día de hoy son canciones de primerísimo nivel, estos tracks que tuvieron que ser separados en diferentes instrumentos para poder ser parte del juego y que los jugadores de este tuvieran una referencia ante la cual medir su desempeño. Iniciamos la parte musical de esta emisión, las canciones del juego The Beatles Rock Band. Por supuesto, vámonos con A Hard Day's Night, las voces y enseguida Andrew Bird Can Sing, las guitarras, van a ver qué maravilla, del álbum Revolver, año de 1966. Los dejo en la mejor compañía, la compañía de John, George, Paul y Ringo, y estos señores, es el Círculo Beatle. Incorpórate a él. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Ow! So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. Oh, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Se los dije, ¿no está increíble? No, bueno, pues el resto de esta emisión estaremos escuchando estas maravillas y no hay que esperar más. Vámonos de regreso a la Unión Soviética, Back in the USSR, el piano y enseguida las voces de esa canción que todos los beatleros del mundo escuchamos el día de nuestro cumpleaños. Birthday. Thank you. it's your birthday. Well, it's my birthday too, yeah. They say it's your birthday. We're gonna have a good time. I'm glad it's your birthday. Happy birthday to you. Yes, we're going to a party, party. Yes, we're going to a party, party. Yes, we're going to a party, party. I would like you to dance. Birthday. Take a cha-cha-cha dance. Birthday. I would like you to dance. Birthday. Dance, yeah. Woo! Come on. I would like you to dance. Birthday. Take a cha-cha-cha dance. Birthday. I would like you to dance. Birthday. Woo. Dance. Dance. They say it's your birthday. Well, it's my birthday too, yeah. They say it's your birthday. We're gonna have a good time. I'm glad it's your birthday. Happy birthday to you. Se pone a pensar uno el trabajal que debe haber sido separar las voces y los instrumentos de estas grabaciones que fueron realizadas en consolas de 4 y de 8 tracks. ¡Qué bárbaros! Realmente un trabajal que además nos permite redescubrir canciones o encontrar acordes o voces que nunca habíamos detectado. ¡Vámonos con guitarras! Boys, por supuesto, del álbum Please Please Me, y enseguida Can Buy Me Love de A Hard Day's Night, año de 1964, puras guitarras, ¡vamos directo! Yeah. Será el turno de una canción que le fue solicitada a John Lennon por parte de Timothy Leary, que estaba lanzando una campaña política para ser gobernador del estado de California. Necesitaba un himno con el eslogan "Vengan juntos" para poder ganar su campaña política. Lástima que lo arrestaron, y bueno, pues John se quedó con la canción. Y la maravilla de estas separaciones de canales es que no solo sirven para escuchar un instrumento aislado, amigos, sino también nos permiten juntar varios y quitarle un track. En este caso, Come Together instrumental, fantástico. Y enseguida, la batería de Day Tripper, una canción asociada, ustedes lo saben, a la droga. Importante es decir, amigos, que en estas canciones, en algunas de ellas, por lo menos en esta última, hay grandes segmentos de silencio que yo estoy acortando para que ustedes no se queden esperando lo que sigue de cada canción. Y ahora, regresemos a las guitarras. Dear Prudence, la canción escrita a la hermana de la actriz Mia Farrow, de 1968. Y enseguida, otra canción de John, esta fantástica, dedicada a su madre, Julia, que cada vez que lo llevaba a dormir, le preguntaba: John, ¿quieres saber un secreto? ¿Prometes no decirlo? Te quiero. Do you want to know a secret? Las guitarras. Esto es The Beatles Rock Band y estás en el Círculo Beatle. y de todas aquellas personas que fueron cercanas a The Beatles y que además han sido nominados como quintos Beatles, hay uno en especial al que los Beatle fans del mundo le tenemos mucho respeto, mucho cariño por su gran maestría en los teclados, pero además por haber sido el catalizador de unas sesiones llenas de tensión, las sesiones Get Back. El señor Billy Preston, vamos a escuchar sus teclados con la canción Don't Let Me Down y enseguida las voces de 8 Days a Week, 8 días a la semana. 1, 2, 3, 4. Love me, love me, love me, love me. enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl, always on my mind. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, 8 days a week. Amigas del Círculo Beatle, muy buenas noches, bitlémanos y bitlémanas de todas las edades y cada rincón del planeta. Soy Oscar Lugo y les doy la más cordial bienvenida a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión tendremos una plática ustedes y yo bastante, bastante interesante acerca de la bitlemanía hoy en día y de todo lo que gira alrededor de los cuatro fabulosos en estos tiempos. Pero para hablar del presente e incluso del futuro, pues debemos remontarnos evidentemente al pasado. Y hoy iremos a un día como hoy, pero de hace 43 años. 10 de abril de 1970, justo un día como hoy, Paul McCartney anunciaba que se separaba oficialmente de los Beatles, y con esto pues la evidente separación de los cuatro fabulosos. Y pues como ustedes ya lo saben, los motivos para la separación de los Beatles pues fueron bastantes. Ya conocemos el factor Yoko Ono, las diferencias personales, musicales y de negocios entre los cuatro Beatles y demás. Pero como ustedes saben, pues solo un par de meses antes del anuncio, incluso días, los Beatles se encontraban grabando pues temas pendientes del álbum Get Back, que cambiaría su nombre a Let It Be posteriormente. Como ustedes saben, el último disco en ser editado de los Beatles, que salió precisamente en ese año de 1970. Y como ustedes recordarán en otras oportunidades, pues ya hemos hablado de este álbum y todos los conflictos que surgieron a partir de este disco. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Como ustedes ya saben, este fue el único álbum de los Beatles que no fue producido por George Martin, el considerado quinto Beatle. Esta producción pues estuvo a cargo de Phil Spector, y si ya de por sí el ambiente estaba bastante, bastante tenso esos días, pues con la producción de Spector fue mucho peor. Paul en verdad estaba muy, muy molesto por el trabajo de Phil en el álbum y sus canciones, evidentemente. Pues sí, fue Paul era el que más estaba en desacuerdo con el trabajo de Phil Spector, en especial con sus canciones y grandes clásicos que hoy conocemos como Let It Be o The Long and Winding Road, en especial con la orquestación de estas canciones. Y pues estaba en el ambiente bastante tenso entre ellos, entre los cuatro, y aparte en todo el entorno que los encerraba a los Beatles. Y pues al principio del programa les decía que hablaríamos de la bitlemanía hoy, y que se preguntarán qué tiene que ver todo esto. Pues es que a 43 años de esos días turbulentos, el pasado 2 de abril salió a la venta en formato digital el álbum Let It Be Naked. Y para los que no sepan, pues es el muy, muy afortunado berrinche musical de Paul McCartney, si se le puede llamar así. Esta es la reedición del álbum Let It Be, que salió a la venta en el 2003, pero donde podemos escuchar las canciones de este álbum de la manera pues más pura, sin orquesta, sin arreglos, sin cosas de más, y claro, sin la mano de Phil Spector, que tanto odió Paul McCartney, y pues quedó precisamente como el oído educado y siempre exigente de Paul lo deseaba desde aquellos años de 1970 hasta el 2013, le compró el capricho, y pues apenas la semana pasada llega este álbum al catálogo de los Beatles digital, para ser descargado pues de forma legal. Entonces pues grandiosa manera de escuchar a los Beatles todavía a 43 años de su separación. Y pues en la semana les preguntaba también si estuvieran en sus manos la preservación de la Beatlemanía y que llegara a más personas y a nuevas generaciones. ¿Ustedes qué harían para precisamente seguir preservando la Beatlemanía? Y pues yo creo que la llegada del catálogo de los Beatles a la red para su descarga legal, la remasterización de muchos de sus discos, pues han sido formas para llegar a un nuevo público evidentemente joven, pero sin duda yo creo que una de las mejores ideas y formas de mantener la Beatlemanía medio siglo después, pues ha sido la creación del Beatles Rock Band, este juego pues multiplataforma donde puedes ser parte activa de la Beatlemanía y al que hoy se le dedica este programa. Y la pregunta de la semana también fue precisamente eso: ¿qué es lo que más te gusta de este videojuego? Así que vamos con sus respuestas. Nuestro amigo Oscar Jacobo Velázquez nos dijo tocar la guitarra la canción Fixing a Hole. Pues imagínense, este juego pues te da precisamente esa, pues no sé, esa gran bendición de poder ponerte una guitarra, aunque sea de mentiritas, y tocar justamente al ritmo de los Beatles. Y Fixing a Hole, una gran, gran canción del Sgt. Pepper, como ustedes ya saben, pues yo creo que es una de las cosas más grandes que se han inventado en la vida, la verdad. Poder tocar con los Beatles es simplemente increíble. Nuestro amigo Toño Vázquez, Reaper, perdón, nos dijo, es muy bueno, aunque es carísimo, comprar cada disco, cuesta alrededor de 400 pesos. Pues sí, evidentemente algo tan perfecto no puede ser tan barato. Y pues sí, el precio es bastante elevado de este producto. A pesar de eso, la primera semana de que se puso a la venta este videojuego, el 9 del 9 del 9, fue el videojuego más vendido en esa semana. Y pues evidentemente alcanzó miles de millones de copias este gran videojuego. Y también puedes seguir comprando canciones a través de la red, que también ha dejado ganancias pues multimillonarias. Así que el precio para los bitlémanos pues en realidad es irrelevante. Freddy Perdomo Telles nos dijo, sentirte parte de los Beatles es una experiencia única. Y es precisamente lo que estábamos hablando. Aunque sea de Amentis, tú te pones ahí enfrente de la tele y pues estás tocando justamente al mismo tiempo que los Beatles, pues digitales, si se puede llamar así. Pero pues es una experiencia única que evidentemente hace algunos años nadie se hubiera imaginado. Nuestro amigo Eduardo Rodríguez nos dijo, es grandioso unir a la familia para tocar todos juntos. Ya lo habíamos platicado también, eso es precisamente pues uno de los objetivos sin duda de las canciones de los Beatles, unir a la familia y hacernos pasar un gran, gran rato, ya sea escuchando sus discos o jugando, en este caso, con este juego, leyendo, recortando cualquier cosa que tenga que ver con los Beatles, siempre nos hacen pasar un buen rato y qué bueno que sea también en familia. Nuestro amigo Eduardo Mendoza nos dijo, oh sí, es muy divertido, recién con mi esposa Daphne y mi hermano Gerardo, que les mandamos un gran saludo, interpretamos el medley de Abbey Road, yo en la voz, y vaya que es difícil en ciertas partes, está de lujo. Claro, pues esa es una de las ventajas que podemos tener acceso a los más grandes clásicos de los Beatles, interpretarlas no solo en la guitarra, en el bajo, en la batería, sino que también podemos cantarlo y pues sentirnos pues más cerca haciendo las armonías que hacía Paul y George, o la voz principal que a veces tenía John o Paul. Es en realidad impresionante. Y nuestra amiga Irma Díaz nos dijo tocar la batería. Y sí, pues imagínate estar tú ahí, pues marcándole el ritmo a John, a Paul y a George para que toquen sus canciones. Es de verdad increíble. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros y a los que amablemente nos escucharon el día de hoy. Y los invito a que sigan participando a través de nuestras redes sociales. Y antes de irme, quiero felicitar a mi madre por su cumpleaños. Muchas gracias por todo tu apoyo, porque sin ti pues no estaría en el lugar donde estoy hoy en día. Y les recuerdo que si ustedes desean que felicitemos a alguien, quieren una canción en especial, solo háganoslo saber a través de Facebook o Twitter. Ya lo saben, el Círculo Beatle. Yo soy Oscar Lugo y hoy nos escuchamos la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Muchísimas gracias, Oscar Lugo. Siempre es un gusto tener tu sección Somos el Quinto Beatle aquí en el Círculo Beatle. Gracias por ser el enlace entre el programa y las personas por medio, claro, de la página oficial que tenemos en Facebook, a donde ya los invité a participar, en donde me va a gustar mucho ver sus comentarios. Y pues regresemos a lo nuestro. Vamos a escuchar dos canciones más de este The Beatles Rock Band. Get Back, la guitarra de John, y enseguida las voces de una canción que fue inspirada por otro Beatle, un Beatle que desapareció, el señor Jimmy Nicol, que siempre decía "It's getting better" cada vez que le preguntaban cómo se sentía en los shows en los cuales cubrió a Ringo, ya que este fue operado, esto en 1964. Y hablando de rápidamente, les confirmo, ahora sí tendremos a Jim Bickerstaff, autor de este libro, The Beatle Who Vanished, el Beatle que desapareció. Una entrevista que he estado planeando desde hace varias semanas. No se la vayan a perder por ningún motivo. Pero mientras, disfrutemos de la música. I used to get mad at my school. Now I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. Now I can't complain. You're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better, better, a little better, all the time. It can't get no worse. I have to admit, it's getting better, better, it's getting better since you've been mine. Me used to be angry young man, me hiding me head in the sand. You gave me the word, I finally heard, you're doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better, better, a little better, all the time. It can't get no worse. I have to admit, it's getting better, better, it's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better, better, better. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene and I'm doing the best that I can. Fooey, foo. I admit it's getting better, better, a little better, all the time. I can't get no worse. Yes, I admit it's getting better, better, it's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better, better, better. Getting so much better all the time. Wow, y recontra wow. Estas canciones, vaya, ¿qué puedo yo decir? Te llegan de una manera insospechada y te hacen volver a enamorarte del catálogo bitlero. Vámonos con dos canciones más, amigos. Good morning, good morning. Está el bajo y enseguida no se lo pueden perder. Hello, goodbye. El piano y orquesta, por supuesto. Orquestación de otro quinto Beatle, el señor George Martin. apenas vamos en la letra H. Yo ya estoy viendo que se va a terminar el programa. Mucha plática, nada de acción. Con ustedes, Helter Skelter, las guitarras e enseguida el piano de John Lennon con la canción Hey Bulldog. Ya le quité dos canciones a la lista con la idea de presentarles lo más posible y seguir adelante con algunas que están al final del abecedario que son simplemente imprescindibles y que yo quiero que ustedes escuchen. Vámonos con la voz de Ringo, I Wanna Be Your Man, y enseguida la guitarra de I Want to Hold Your Hand. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man, I wanna be your man. I wanna be your man, I wanna be your man. Tell me that you love me, baby, let me understand. Tell me that you love me, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. I wanna be your lover,

I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh yeah, oh yeah, that's right. I've got a feeling I can't hide. Oh no, no, oh no, oh no, yeah, yeah. I've got a feeling, yeah. Ooh. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Oh yeah, yeah, oh yeah. And if you leave me, I won't be late again. Oh no, oh, oh no, oh no, yeah, yeah. I've got a feeling, yeah. I got a feeling. All these years I've been wandering around, wondering how come nobody told me. All that I've been looking for was somebody who looked like you. Ooh. I've got a feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling, I think that everybody knows. Oh yeah. Oh, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I've got a feeling, yeah, yeah. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up, yeah. Everybody put the food down. Oh yeah. Yeah. Everybody had feeling, a good year. A feeling. Everybody had a hard time. Oh yeah. Everybody had a wet dream. Oh yeah. Everybody saw the sunshine. Now everybody I've got a had feeling, a good year. A feeling. Everybody I can't let the hair hide. Down. Oh no. Everybody pull the socks up. Oh no, no. Everybody put the foot down. Yeah, oh yeah. Yeah. I've oh, got yeah. a feeling. I got a feeling. Oh yeah. I've got a feeling, yeah, yeah, yeah. Y si está la voz de Paul, lo justo es que está la voz de John. Imprescindible en cualquier programa beatlero que se respete a sí mismo, Lizzie in the Sky with Diamonds, la voz de John, y enseguida, Paperback Writer. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. To a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.

amigos, esto ha sido todo en la segunda emisión de la octava temporada del Círculo Beatle, un programa realmente extraordinario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros, Oscar Lugo, Edna Ramos, una servidora, Tere Chacón. Estamos esperándolo siempre en nuestra página oficial de Facebook para saber sus comentarios y sus sugerencias. Nos vemos la próxima semana, una entrevista que hará historia, y en el Inter estemos muy pendientes de la confirmación de la presencia del baterista de The Beatles, Ringo Starr, en nuestro país en noviembre de este año, y tal vez alguna que otra sorpresita más. Vaya que nos gustaría. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. Watching their eyes and hoping I'm always there. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Círculo Beatle 802, 10 de abril 2013.